Los trabajos de los alumnos del curso de pintura impartido durante el último año por Celia País llegarán este viernes a modo de exposición a la nueva sala situada en el antiguo mercado de abastos. Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a conocer el objeto de esa exposición gracias a la pintura ubriqueña Celia País, que nos acompaña en la sintonía de la mañana y a quien pasamos a dar la bienvenida. Celia País, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues trabajos que van a estar presentes durante todo el mes de octubre y que vamos a poder ver en la nueva sala de exposiciones situada en el antiguo mercado de abasto. Yo recuerdo anteriores exposiciones de los alumnos de Celia País que han estado en el convento, habéis estado también, creo, la última, me parece, en San Juan de Letrán, y ahora sí. Os marcháis hasta la nueva sala de exposiciones. Vamos a poder ver, bueno, pues los trabajos contextualizados en esos diferentes espacios expositivos con los que cuenta nuestra localidad, ¿no? Que no son poco, la verdad. La verdad es que son bastantes y nos hace ilusión esta nueva sala porque está más al alcance, más cerca de las personas, de la gente, por el horario y por la cercanía de lo que es el lugar en concreto. Además, es más grande, las condiciones, el espacio, en total van 49 obras, que creo que es la exposición más grande que vamos a tener, la quinta exposición, y como tú bien dices, hemos expuesto en el convento, en el San Juan, y ahora pues aquí. Claro, quizás albergar esa dimensión de trabajos en el resto de salas expositivas que tenemos en Ubrique, por ejemplo, el convento en San Juan de Letrán, sería más complicado, sobre todo para que estuvieran todas juntas en un mismo espacio, ¿no? Como sí que ocurre en esta nueva sala de exposiciones. Sí, era más difícil. En el convento sí recuerdo que tuvimos una que era bastante grande, pero el espacio, la luminosidad y el lo que es el montaje y cómo queda la exposición esta vez es mucho más bonita. Bueno, 49 obras que corresponden a cuántos alumnos, porque no todos presentan una única obra, ¿no? Sino que hay alumnos que presentarán más de una. Sí, hay algunos que presentan más de una, algunos que no ha querido exponer porque, bueno, temas personales, porque le da vergüenza, porque no se consideran, cosa que yo les regaño, no se consideran ellos a la altura de exponer. Pero sí, por este motivo hay algunos que exponen dos, incluso a lo mejor tres obras, y algunos muy pocos que no han expuesto, que ya para la próxima los convenceré. Hay alumnos que presentan obras, la verdad, de bastante categoría. ¿Cuántos son los alumnos que exponen sus trabajos durante todo este mes de octubre en la nueva sala? Pues los que exponen creo que son 22. 22 alumnos. Y bueno, yo imagino que va a ser una exposición muy ecléctica, ¿no? Porque vamos a poder ver, quizás el estilo no, porque todos ellos vienen tutorizados por una manera de pintar, que es la de Celia País, pero sí que desde luego las temáticas serán diversas, ¿no? Sí, las temáticas son diversas y aunque predomina el realismo y el hiperrealismo, también hay otras técnicas, otros estilos diferentes, no todo es realismo. Tenemos dibujos a lápiz, una acuarela, algún acrílico y luego óleos de diferentes estilos, no todo es realismo. Algunos técnicas mixtas y cuadros grandes a óleo, hay cuadros grandes que se ha empleado el óleo seco, que es una técnica que no está muy vista aquí, por aquí en el pueblo, vaya. Y es este año la primera vez que la hemos hecho, mezcla con otra técnica, con pasteles, hay un poco de todo. Predomina así el realismo, pero hay un poco de todo. Un poco, bueno, pues también imagino que con la exposición y con toda esta mezcla, ¿no?, de técnicas, de temáticas, de estilos, lo que nos viene a decir la muestra, la exhibición, es que todo eso es lo que se ha trabajado durante ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? No sé cuándo fue la última exposición, Celia. Pues me pillas que con mi mala memoria creo que es un año y medio. Creo que no es al año, es un año y medio. Un año y medio, quizás dos. Yo creo que dos. Hemos estado esperando tener reunidas bastantes obras, claro, como las que son realistas y hiperrealistas, son trabajos de mucho tiempo. Sí. Pues tener bastante, suficiente, y sobre todo esperábamos, la verdad, la nueva sala. Claro, a la espera de poder también, bueno, pues albergar ese trabajo allí, ¿no?, en ese nuevo espacio también, que, como tú decías, es un lugar céntrico, casi que de visita obligada, ¿no? Si estamos por el entorno, pues vemos la exposición de los alumnos de Celia Pay, pues nos metemos directamente a lo mejor. Si hay que ir específicamente hasta la zona donde están las otras salas de exposición, pues es más complicado. Claro. De todas maneras, bueno, es un año y medio, casi dos años de trabajo, todos los alumnos de ese curso de pintura, y bueno, podemos notar, imagino, que una evolución, ¿no?, con respecto a las últimas exposiciones. Sí, en muchos de ellos, pero claro, tendríamos que saber, o sea, de cada alumno que cómo pintaba antes. Hay algunas obras que son de hace dos años, de hace tres años, que como han estado expuestas en el San Juan o en el convento, y por el horario y por el sitio no se han podido ver, se van a volver a exponer aquí en la nueva sala. Entonces, la evolución, claro que se ve. Sobre todo, no sé si ha habido cambios de la pintura de alumnos en particular que, bueno, pues hayan comenzado con el curso pintando de una determinada manera, con una determinada técnica, y hayan evolucionado de manera, bueno, bastante grande. ¿Se puede ver esa calidad en los trabajos del alumnado? Claro que se puede ver. Y además, cambios de estilo. Tengo alumnos que han estado mucho tiempo pintando a óleo y ahora pintan mucho a acuarela. Les gusta mucho. Aunque hay pocas acuarelas en la exposición, si está previsto, no sé si el año que viene, si hay alguna que sea mayormente de acuarela, porque son muchos los alumnos que se han volcado en esa técnica, por la rapidez, por la comodidad de poder practicar en casa. Entonces hay muchos dibujos y muchas acuarelas que no se exponen porque preferimos exponer más formatos más grandes. Claro. Entonces es un mínimo ejemplo de si ahí sí hay una evolución, y sobre todo hay un cariño, un gusto por la acuarela de muchos alumnos que tenemos pensado, previsto, exponer más adelante. Sí, es cierto además también que, bueno, yo imagino que esto se dará con todas las clases, ¿no?, de pintura que llegan por parte de los artistas ubriqueños hacia su alumnado, pero las obras las realiza el alumno y, bueno, pues simplemente recibe los consejos, en este caso de Celia Pay, pero totalmente la autoría corresponde al alumnado, ¿no? Sí, la autoría corresponde al alumnado, eso quien me conoce y ha venido a mis clases lo sabe. Yo ayudo en algunos momentos puntuales. Hay a quien no le toco absolutamente nada y hay algunas personas a las que sí ayudo un poco, pero mayormente te hago, no puedes sacar este color, yo te lo hago y lo tienes que poner aquí, voy corrigiendo. Y en particular hay algunas veces que, sobre todo tengo una niña que la tenía porque dejé de dar clase a los niños por cuestión de tiempo, tengo algunas que son más mayores, que eran pequeñas cuando empezaron conmigo, han ido creciendo lógicamente y sí siguen conmigo, y hay veces que soy yo la que tengo que decirles cómo no me lo te hago. He tocado, ¿vale? No te voy a tocar, porque ni ellas mismas, para que ellas estén seguras de que eso lo han hecho ellas. Claro. Porque en el momento que yo nada más que coja el lápiz un minuto, ya no, pues no, prácticamente no toco, las obras son de los alumnos. Claro. Además de la mayoría, o sea, la mayoría de ellos no les toco. Son los consejos necesarios para lo que es el aprendizaje que se está ofreciendo, pero un poco más, ¿no? Sí, poco más, poco más de verdad, vamos, que eso está, además yo digo, las clases están abiertas, cualquiera puede venir cuando quiera a ver cómo trabajamos, a ver lo que hacemos. Cada uno trabaja a su, bueno, no nivel, cada uno está haciendo lo que quiere. Yo principalmente lo que me gusta y lo que quiero es que cada uno pinte lo que quiere. No hay un tema obligado. Cuando empezamos hace ya creo que 9 años, empezamos todos con lo mismo, bodegones del natural, bueno, empezamos con dibujos del natural, bodegones, íbamos todos haciendo lo mismo. Ya después cada uno tira por su camino. Y ahí, pues a alguien que está pintando le gusta más los bodegones, a alguien que le gusta más los paisajes. Cada uno, cuando tú pintas lo que de verdad te gusta, aunque el tema sea más complicado, te resulta más fácil. Eso es algo que yo sé por mí misma y que lo traslado a ellos y lo tengo más que confirmado. Sobre todo lo aprendí con los niños. Los niños, cuando tú le das algo que les encanta, les entusiasma, lo trabajan con ganas, y aunque el tema sea más complicado, lo trabajan mejor. Claro. Con los adultos pasa lo mismo. Entonces cada uno sigue el estilo que quiere, la técnica que quiere, y yo me adapto a cada uno de ellos. Oye, Celia, ¿se puede hablar de una escuela de Celia Pais en Ubrique? En el sentido de que, por ejemplo, aquellos alumnos que muestran su trabajo fuera, se le pueda reconocer, oye, a ti te ha enseñado Celia Pais. Bueno, eso lo tendrían que decir los demás. Yo pienso que sí, cuando yo empecé prácticamente nadie hacía realismo aquí y ya son muchos. Y a mí me enorgullece, y sí me enorgullece que digan pues se parece o tú vienes de Celia Pais, o se nota que pues algo dejo ahí, un poquito de mí en cada uno. Claro, claro. Esto me recuerda a los trabajos de Celia Pais. Bueno, si es que a mí me ha dado clase ella, ¿no? Un poco así imagino que será, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, tiene que ser también un poco gratificante, ¿no? El tener ese número de personas que, bueno, pues en el marco del aprendizaje le puedan mostrar todo lo que tú sabes, ¿no? Dentro del plano creativo, dentro del plano artístico. Sí, es muy gratificante, la verdad es que sí. Y ese trabajo, el de tutorizar pictóricamente a tus alumnos, pues lo realizas al mismo tiempo que la incursión en el arte del tatuaje, ¿no? Hace ya algunos años te decantaste por esta vía creativa y ahí te mantienes. Ahí me mantengo, sí, pero mantengo mis clases, sí. Quité un poco de tiempo las clases y recuerdo que desde que empecé me decían, al final nos dejas, al final nos dejas. Y todavía no lo he hecho, no lo tengo como, o sea, no pienso, de momento no pienso dejarlo. Ese día, la semana de pintura, a mí me hace que desconecte de mi otro trabajo, que me ha cogido, me ha servido más tiempo, y mantengo mi raíz. Exacto. Sí. Y luego, al mismo tiempo que trabajas en el tatuaje, pues evolucionando, ¿no? Porque también ahora estás experimentando con la micropigmentación y me vas a explicar qué es esto de la micropigmentación. No es ahora en realidad, porque yo empecé al mismo tiempo con la micropigmentación y con el tatuaje. Lo que pasa es que el tatuaje era como más visible, la micropigmentación lo mantuve un poco más... Es un tema más delicado, más difícil, entre comillas... Pero en realidad empecé a la vez. La micropigmentación es como bueno, es como el tatuaje, pero va destinado a la estética. En las cejas pelo a pelo, el layer line. Y lo que sí es gratificante de ese trabajo, porque bueno, si con la estética, con la ceja, pues sí ayuda, ¿no? A personas que tienen complejo o simplemente que se quieren ver mejor. Pero sí hay una parte de ese trabajo que es muy gratificante, que la mayoría aquí también, pero lo hago en una clínica, en la Clínica Universal, en la línea, que es areola para gente que han sido operadas de mama, cicatrices. Entonces, es como si todo mi conocimiento de mi vida en la pintura hiperrealista, en los tonos de la piel, en el realismo de la piel, lo volcara en algo que para mí es fácil, que es pintar una aureola o un pezón. Entonces, eso sí es gratificante. Yo creo que la gente de aquí sabe que estoy haciendo eso. Lo he hecho muchas veces aquí, lo hago más fuera. Pero si desde aquí alguien me está oyendo que tiene este problema, pues que se ponga en contacto conmigo, porque lo hago en lo que es la localidad de una manera gratuita. No he querido no quiero hacer publicidad en las redes para que no... porque no considero que sea un tema que parezca que quiero promocionarme con esto. Sí, entendemos. Pero sí está bien cuando lo he hablado, pues tú deberías de ponerlo, pero no me gusta ponerlo. Aprovecho para decirlo porque, claro, quien me conoce de aquí sabe que llevo muchos años pintando de nudo femenino. Entonces es algo que para mí, igual que cojo una paleta de óleo con los tonos de la piel, la cojo con pigmento de micropigmentación. O sea que increíble, ¿no? ¿Quién te va a decir a ti hace 5 o 6 años, no sé, cuando... 5 años, ¿no? Cuando estabas dedicada a la pintura y podías hacer el cuerpo humano femenino a la perfección, que eso te iba a permitir ayudar a personas, bueno, pues a recuperar su, no sé si su autoestima, pero sí autoestima. Seguir, sí, convertirse en lo que eran, ¿no? No me lo podría haber visto, no se me hubiera pasado por la cabeza, la verdad. De hecho, te puedo contar una anécdota. Yo empecé haciendo aureolas porque se puso en contacto conmigo la empresa donde compraban el material de micropigmentación. Sí. Y el dueño de lo que es la firma en España me dijo, ¿tú haces esto? Digo, yo no lo hago, pero yo lo he pintado toda la vida. Claro. Lo que es el tema de la areola. ¿Tú vendrías? Y yo fui, le pinté. Y ahí empecé, o sea, digo, bueno, yo no lo he hecho nunca con la aguja, pero igual que hago un retrato o tatúo una flor o tatúo cualquier otro dibujo, puedo tatuar esto, claro que sí. Claro, igual que tatúas en la piel el rostro, ¿no? Haces el retrato de una persona porque te encargan, oye, quiero el retrato de mi hija aquí en el brazo, y lo haces perfectamente igual que lo pudieras hacer en un dibujo, pues también realizar, ¿no? En este caso, lo que es una parte del cuerpo, ¿no? En dibujo. Claro, exactamente igual. Yo recuerdo cuando empecé a tatuar o cuando vi la primera vez cómo se tatuaba, cómo se ponían los colores, digo, bueno, esto es igual que pintar. Claro. Pues para mí es pintar, por eso... ya, o sea, es gracioso, pero es que para mí es fácil. Claro. Verás que lo he pintado toda la vida, llevo toda la vida pintando desnudo femenino, entonces para mí, entre comillas, es fácil. Yo me río porque en la clínica uno de los médicos que está conmigo se ríe y dice, para ti es fácil. Digo, bueno, pero es que yo lo he hecho toda la vida. Claro. Si me pones una entrevista en la radio, pues me pongo nerviosa. Ya lo sabes, lo siento. Pero pintar realismo, pues donde quiera, que claro. Lo hago en un papel, bien, que lo tengo que hacer en el cuerpo humano, en la piel, pues. Y la verdad es de los trabajos más gratificantes. Pues sí. Porque si ves la cara de las personas, y ya no hablamos de una aureola de una mujer, hay hombres con otro tipo de problemas, operaciones, cicatrices, y hay personas con verdaderos complejos que tú dices, me ha costado 15 minutos y le ha cambiado la cara. Claro. Nadie me lo hubiera dicho hace 5 años. Le cambian la vida a ellos, ¿no? En cierto modo también, aunque parezca una tontería, pero sí es que es una manera de... Bueno, desde el punto de vista estético, pues evidentemente una persona se puede sentir mejor o peor en función de cómo esté, ¿no? Y de esa manera, claro. Pues sí que contribuye. Ayuda. Muchísimo. Pues, sí, sí. Yo lo pienso y digo, ¿quién me iba a decir a mí hace 20 años cuando empecé a pintar, no recuerdo cuándo, que yo iba a terminar haciendo esto y ayudando con tan poquito, de verdad, tan poco esfuerzo? No me cuesta nada. Recuerdo a un muchacho que tenía una areola con una cicatriz por una operación y estaba súper acomplejado. Tú dices, no es tanto. Y la mujer decía, no, nadie lo mira. Y él decía, sí, me miran. Cuando estoy en la playa, me miran. Y eso fueron 10 minutos, no fueron más. Y se le caían las lágrimas. Eso no está pagado con nada. La verdad que sí. Así que... Pues enhorabuena por ese trabajo, ¿eh? Desde luego, porque hace felices a hay muchas personas. Hay muchos que son más espectaculares, más expuestos, más bonitos, pero en realidad los que te llenan, claro. Y los que te llegan son esos pequeños que se quedan en la privacidad de cada persona. Exactamente, porque por mucho que tú le puedas hacer un tatuaje, bueno, espectacular, ¿no?, en el torso a alguien, pues no tiene nada que ver cuando sabes que estás haciendo que esa persona sea más feliz, ¿no? Contribuyendo de ese modo. Pues nada, esa es una parte del trabajo que desde luego también se tiene que manifestar en los alumnos de Celia Pai, porque ellos han aprendido de toda esa trayectoria que tiene Celia y de toda esa evolución también que ella misma ha vivido como artista, pero también como persona, ¿no? Porque yo imagino que esto te habrá servido para crecer desde el plano personal, ya no solo en el plano pictórico o artístico. Claro, sí, son muchos años. Yo he aprendido mucho con ellos. Ya te digo, los niños me enseñaron sobre todo eso, cuando haces algo con ganas, algo que te gusta, y yo lo vuelco diariamente con ellos y ellos me enseñan a mí, es un intercambio. Por eso es algo que mientras yo pueda lo voy a mantener. Claro. O sea, ese día, la semana de pintura con mi grupo de pintura, esos cafelitos que nos tomamos, esa cervecita, eso es algo que llevas de aprendizaje, tanto como trabajo, como el día a día, como el compañerismo. Es algo que con lo que tú aprendes, evolucionas y trasladas a la pintura, o simplemente te sirve en tu día a día. Claro que sí. Bueno, ¿están ellos nerviosos ante la inauguración de este viernes? Sí. Todos estamos nerviosos, cada exposición, sí. Además, exponer tu obra, eso también es algo que hablamos, porque yo me sigo poniendo nerviosa, no son mis cuadros, pero son mis alumnos. Me sigo poniendo nerviosa contigo, ellos se ponen nerviosos, y exponer de verdad para quien no se dedica a esto, no ha expuesto, cuando tú, y de hecho por eso hay algunos que siguen sin atreverse, y bueno, y la mayoría no se atreven a exponer solo, exponer al público algo que tú has hecho con cariño, con horas de trabajo, a ver la respuesta de la gente, eso te pone nerviosa. Claro, por temor al rechazo. Además es bueno que te ponga nervioso, que tú mismo juzgues tu cuadro, que incluso no estés contento, quiere decir, si no estás contento con tu cuadro, porque le sigues viendo fallos que quieres mejorar y mejoras en el siguiente. Sí, seguimos poniéndonos nerviosos. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo que hace poco hablaba yo con los ganadores ubriqueños del Pintura Rápida de Pedro Lobato Hoyo, creo que era con José Antonio Martel, que me decía que por más que pintaba muchas veces, sobre todo obras de estudio, nunca estaba satisfecho con ella, ¿no? Siempre tenía que hacerle algo más, siempre tenía que hacerle algo más. Así que imagino que ese espíritu crítico también lo tiene todo aquel que coge unos pinceles simplemente, ¿no? Sea profesional o no. Todo. Todos lo tenemos, y el que yo he hecho una cosa que igual hemos aprendido, o yo he aprendido con los años también, hay personas que somos, yo por ejemplo soy muy, muy crítica con mis obras, menos con las de los demás, porque sé que eso duele, ¿no? Pero claro, siempre una crítica constructiva. Pero cuando eres crítico con tus obras y le sigues viendo fallos, quiere decir que sigues intentando aprender. Si crees que lo has hecho bien y que está perfecto y no hay nada, eso, ahí te para, tú no evolucionas. Siempre se puede hacer mejor, y una obra nunca está terminada, siempre la pueden mejorar. Exactamente. En clase hay veces que yo digo ya, o sea, hasta aquí, y ellos quieren seguir y no, ya. Porque hay veces que, eso lo comentábamos y nos reímos, digo, hay veces que ya por intentar mejorar podemos ir para atrás, y llega un punto que ya le has dedicado bastante tiempo, lo que aquí no te parece bien o querrías mejorar, pues lo hace ya en el próximo cuadro. Claro. Hay que saber cuándo detenerse, ¿no? También. Saber cuándo parar. Y firmar un cuadro es de las cosas peores. Ya lo siguiente es exponer. O sea, que estamos ya en el proceso final, ¿no? De todo ese trabajo que habéis desarrollado en las clases de pintura. Bueno, primero la creación, la elaboración, ¿no? Que es lo más complejo, desde luego. Y saber parar, firmar, y ahora exponer. Que es lo que vamos a poder ver. Está bien resumido. Lo que vamos a poder ver todos los ubriqueños, y vamos a poder disfrutar de ello en ese acto inaugural que será este viernes. ¿A qué hora? Y no sé si va a consistir el acto en algo, se va a llevar a cabo algún tipo de iniciativa, o simplemente, bueno, pues se da la bienvenida a las personas allí presentes y se comienza a exponer las obras. Sí, la inauguración es a las 9 de la noche, un acto de bienvenida, sí, pero bueno, una pequeña presentación y, bueno, una copita de vino para ir paseando por los cuadros. Es esta noche a las 9, y ya a partir de esta noche, ahora no recuerdo bien el horario, pero sé que por la tarde es de 6 a 9 de la noche, y por la mañana no sé si era de 10 a 1. Es horario comercial. Tengo que... Me lo dijo Rafael Gálvez, que es el que está en la sala, el que se está encargando de que quede perfecta. Desde aquí le doy las gracias, porque lo hace muy bien, lo ha hecho otros años y lo hace perfecto. Así que esta noche a las 9 esperamos a todo el que quiera asistir, y si no, ya después hasta el 2 de noviembre está la exposición. Pues podemos visitarla, por tanto, durante todo el mes de octubre, en un lugar muy céntrico, en el entorno de la Avenida España, en la nueva sala de exposiciones del antiguo Mercado Abasto. Allí encontraremos las obras de los alumnos del curso de pintura de Celia Pay. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Celia que nos haya atendido, que sabemos que le cuesta mucho trabajo, así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido a nosotros aquí en Radio Ubrique. Y nada, a tu disposición, cuando quieras informar sobre tu trabajo y sobre el trabajo de tus alumnos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Rocío. Venga.